El siguiente espacio educativo está dirigido a niños, niñas y adolescentes. Cultura ecológica para el mundo real. RCR presenta El Conuco de Prometeo, una producción nacional independiente de Carlos Peláez, certificado número 22.388, para dar cumplimiento al artículo 14 de la Ley de Responsabilidad Social. Chamo, tú has tenido mascotas no oficiales. ¿Cómo no oficiales? Una vez tuve un pollito de verbena que nunca pedí. No, yo me refiero a esos animales que viven en tu casa y que tú conoces, pero que no son tu mascota, pues. Ah, claro. He tenido arañas y babosas que yo alimentaba, y unos pajaritos que durante un tiempo anidaban en el balcón de mi apartamento. También habían lombrices en las tierras de algunas de las macetas, pero a esas no les tenía nombre. Y los largos caminos de hormigas azucareras que mi mamá odiaba, pero a mí me parecían fascinantes. En mi casa hay un tuqueque. Claro, el tuqueque, se me olvidaban los tuqueques. Me gusta tener tuqueques en la casa, siento que son una especie de indicador de que mi casa no es un habitáculo estéril. Hay mucha gente que le tiene miedo solo porque son reptiles. No sé si es que les recuerda una culebra. No sé por qué, de verdad no hacen nada. Y el sonidito que emiten es muy tranquilizador. ¿Sabes que ellos son invasores? Vienen de África y seguramente llegaron con los barcos de esclavos. O sea que son malos. Es difícil decirlo, es un caso típico de una especie naturalizada. O sea, seguramente cuando llegaron crearon problemas para las especies autóctonas, pero han permanecido durante tanto tiempo en esta tierra que ya tienen su propia dinámica ecológica. Como los humanos que llegaron con la colonia. Exactamente. Pero bueno, bien, es decir, son muy bienvenidos. Se comen a las chiripas, por ejemplo. A las chiripas, a las arañas, a las pulguitas de las plantas. No en vano los llaman limpiacasas. Otra cosa que me fascina de los tuqueques es su cola. ¿Has visto cómo la desprenden? Sí, es un mecanismo de escape ante los depredadores. Ellos sueltan la cola y esta permanece moviéndose rápidamente unos segundos. Y mientras el gato o lo que sea se distrae con la cola, el tuqueque tiene tiempo de escapar. O sea, es como cuando te dan un quieto y tú les das el celular para que no te quiebren. Sí, excepto que al tuqueque le vuelve a crecer la cola. Otra cosa interesante es cómo se mueven, así por las paredes sin caerse. Bueno, y de hecho, eso lo están estudiando en muchos laboratorios. Ellos tienen una especie de huellas dactilares y los científicos debaten mucho sobre cómo los ayudan a caminar en paredes y techos. ¿Y cuáles son las teorías? De todo, desde que son una forma de pegamento hasta unos micropelitos que se meten en cualquier irregularidad del sustrato y lo anclan. Pero parece que la cuestión es eléctrica. ¿Eléctrica? Sí, parece que esas microvellosidades crean una atracción electrodinámica, una suerte de electricidad estática que aumenta mucho la atracción entre la pata del tuqueque y la superficie. O sea, una especie de imán de nevera viviente. Algo así. Fíjate cómo algo tan chiquito y mundano como un tuqueque está lleno de soluciones de ingeniería. Por eso a los ecólogos nos fascina la biodiversidad. RCR presentó El Conuco de Prometeo, una producción nacional independiente de Carlos Peláez, certificado número 22.388, para dar cumplimiento al artículo 14 de la Ley de Responsabilidad Social.